la pinza, la pala, la gorra y el café. Este chico no se ve. El viejito dijo 6. La canción no la sabéis. Con la pinza, la pala, la gorra y el café. Este chico no se ve. El viejito dijo 7. En el pie tengo un juanete. Con la pinza, la pala, la gorra y el café. Este chico no se ve. El viejito dijo 8. Vamos a comer bizcocho. Con la pinza, la pala, la gorra y el café. Este chico no se ve. El viejito dijo 9. Los domingos siempre llueve. Con la pinza, la pala, la gorra y el café. Este chico no se ve. El viejito dijo 10. Empecemos otra vez con la pinza, la pala, la gorra y el café.